En su mensaje del Año Nuevo, el estimado máximo dirigente Kim Jong-un hizo balance con orgullo de los éxitos logrados el año pasado por nuestro ejército y pueblo y esclareció la política exterior del gobierno de la República. En su charla fechada 26, el portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea afirmó en particular: cumpliremos a cabalidad las tareas de la política exterior trazadas en el mensaje del Año Nuevo por el estimado máximo dirigente, y para así estrecharemos con actividad las relaciones exteriores conforme a la posición de la potencia de independencia y país poseedor de armas nucleares de alta dignidad. Salvaguardaremos sin duda alguna con nuestras fuerzas la paz y la seguridad del Estado, y también contribuiremos de modo activo a preservar la paz y la estabilidad del mundo. La posición invariable de nuestro partido y el gobierno de la República es seguir fieles a su ideal de la política exterior consistente en la independencia, la paz y la amistad, y junto con otros países que abogan por la independencia, esforzarse para ampliar y desarrollar sus relaciones de buena vecindad, fraternidad, amistad y cooperación. En el año presente, seguiremos ampliando el contacto y el intercambio con los países con que tenemos largas tradiciones de amistad y colaboración y consolidaremos y desarrollaremos aún más los lazos de amistad con ellos. Mejoraremos las relaciones con todos los países que respeten nuestra soberanía y nos traten amistosamente, aunque difieren de nosotros en ideas y regímenes, y activaremos el intercambio y colaboración multilaterales con ellos en las ramas de la política, economía y cultura. Este año también colaboraremos estrechamente con distintos países del mundo en la ONU y otras palestras internacionales para rechazar y no permitir toda clase de coacciones y arbitrariedades y el doble rasero, como injustos e ilegales alborotos de sanción y presión sobre nuestra república. Y haremos activos esfuerzos por establecer un nuevo orden internacional independiente e imparcial y realizar la auténtica justicia internacional. Asimismo, nos esforzaremos junto con otros países por solucionar los problemas internacionales como los del antiterrorismo, el conflicto y el medio ambiente y asegurar el desarrollo y prosperidad comunes de la humanidad. En adelante también seguiremos fieles al ideal de la política exterior consistente en la independencia, la paz y la amistad. Elevaremos más la influencia internacional de nuestra república y desenvolveremos de modo iniciativo y multilateral las relaciones exteriores.